Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente en la FM Box 102.9. Y bueno, vine con el programita de siempre. Programita, pero es un programazo porque esta música no se escucha todos los días, solo los martes, a partir de la hora 16 hasta las 18 horas. Por supuesto que después hay buena música en la FM Box como para quedarse todo el día. Pero este Club 60, bueno, es Club 60. Si no lo digo yo, nadie me lo dice, así que aguántenme. Y bueno, queridos amigos, traje también mucha música también para este martes. Saludando primero a todos los amigos que están escuchando. Ya mandó la barra diciendo que iban a escuchar, así que bueno, por favor, con silencio, no haga ruido porque queremos escuchar la música. Y quien está acá, quien les habla, es Adrián Pontari, como siempre, en la en conducción y también en la producción. Traigo la música de casa, la ponemos acá y quédense tranquilos porque queda acá en la FM Box, queda esa música. Alguna vez la van a seguir escuchando también y va a ser un gustazo. Ya desde el otro lado yo lo voy a estar escuchando igual. Así que, queridos amigos, y que por supuesto en la operación técnica, como es habitual, la inefable e invalorable presencia y colaboración del señor Damián Spadea. Después me das unos mangos porque la presentación sale otro precio, de la otra categoría. Levanta los dedos, me paga. Entonces estamos todo bien, amigo. Y vamos a empezar entonces con música, ¿eh? Un clásico de Tutti Classici que se llama, el tema, por supuesto, Sunny. Y el señor, uno de los primeros señores músicos, cantante, compositor estadounidense de rock and blues, también soul, conocido por ese éxito justamente que van a escuchar. Fue su primer gran éxito aparte, allá por los años 60, 66 más o menos. Así que vamos a escuchar entonces Sunny y Bobby Hebb en la que cantaba, sí. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine. On my way, all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you've let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Estaba interrumpiendo al señor avisador que nos estaba recordando justamente que estamos en Club 60. Bien, y el señor Ronnie Millsap, nada más menos que el señor Ronnie Millsap, un cantante y pianista estadounidense, generalmente de música country, allá por la década de los 70, y varios temas muy exitosos que los vamos a ir escuchando poquito, y un día vamos a hacer la tarde del country también haciendo toda la música del country. Les va a encantar porque muy variado, muy buenos músicos, y creo que el country dio los mejores guitarristas del mundo. Bien, pero estábamos hablando del señor Ronnie Millsap. Ronnie Millsap y su tema No Me Superes. Well, you can walk out on me tonight if you think that it ain't feeling right. But darling, there ain't no getting over me. Well, you can say that you need to be free, but there ain't no place that I won't be. Sweet darling, there ain't no getting over me. Song on the radio, I'll be the reason that you tell the boys no. Don't you know you can tell everyone that we're through, and you might even believe it too. But darling, there ain't no getting over me. Sweet darling, there ain't no getting over me. www.fmradiobox.com. I'll be the face that you see in a crowd. I'll be the times that you cry out loud. The smile when there's no one around. I'll be the book that you just can't put down. So you can walk out on me tonight if you think that it ain't feeling right. But darling, there ain't no getting over me. You'll see. There ain't no getting over me. No, no, no, no, no, no, darling. There ain't no getting over me. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, Beatles, nada menos Beatles. Ya arrancamos tempranito con Honey Don't. Y Beatles, ¿qué vamos a decir de Beatles? Que no sé, que ya lo conoce. Well, honey, don't. I say you will when you won't, honey, don't. Well, I love you, baby, and you ought to know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. But, well, honey, don't.

Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Bueno, hablábamos justamente del señor Di Mucci, que bueno, fue el líder y creador del equipo, del grupo Johnny de Belmont, justo le decía, que hizo una gran... Belmont era por la calle donde vivían todo el grupo, la Barrita, que eran, fueron todos los músicos. Y después, años después, y se dedicó al solista. Hoy con 83 pirulos, el tipo sigue cantando. Y estos temas que ahora vamos a pasar, que los pude conseguir, son de hace poco, cuando tenía 70 y pico de años. Algunos los regrabó, justamente los aggiornó. Y este es uno también, digamos, prácticamente nuevo, ¿no? Vamos a escucharlo. Dion Di Mucci y Siempre con la lluvia. FM Radio Box. .com. Street lights print my 60, obviamente por la Vox. Sí, señor. Acá se juntan dos grandes músicos mundiales. El señor Mark Knopfler, que ya lo conocemos, obviamente, el líder y también el armador del grupo Dire Straits. Y el señor Chet Atkins, también una leyenda de la música y fue el primer gran maestro mundial de la guitarra, porque para él la guitarra no era el único que, y es, bueno, era pobrecito, pero era el único que conocía. No hay otro tono que no él no haya hecho y algunos hechos originados por él. Y es un, hace un poquito de bueno, es como si una especie de música country, es un country melódico, ¿no? Pero y un clásico más que nada. Mark Knopfler se juntan cada tanto diciendo, hicieron varias obras juntos, ¿eh? Hay una que se llama Poor Boys, que la verdad, Poor Blues, que la vamos a ver un día, está re espectacular. Te veré en mis sueños, es el título de lo que vamos a escuchar ahora, ¿eh? Está lindo, es pegadizo. WhatsApp 11 6400 7047. Muy bien, y sí, volvemos un poquito. Ah, sí, es increíble, pero siempre hay que estar. Beatles sigue marcó, nos hizo un cambio a nosotros mental cuando Beatles arranca allá por los años 60. Y lo seguimos recordando los que tenemos en memoria y algunos añitos de más. Beatles, no me decepciones. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if

took my hands. When I cried, you dried my eyes. No, I didn't wave a flag or save the country. Didn't win the Nobel Peace Prize. I just want to tell you, I want to tell you, I'm gonna love you till the day I die. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Y lo que viene, chicos, que esto es buenísimo. Barton Cummings es un músico y compositor canadiense, reconocido quizás por haber sido el teclista y cantante original de la banda de Wehu. Así que activo de allá del 64 hasta ahora sigue tocando. Y nos va a regalar un hermoso tema que dice mi manera propia de rockear, ¿eh? Ahí está. We'll be right back. Muy bien, amigos, Vixen Calcos, estudio gráfico Vixen Calcos, te ofrece todo para la publicidad masiva, permanente y popular y digamos en la calle, en cualquier lado, como por ejemplo que si vos tenés una profesión que querés hacer saber dónde estás, el número de teléfono, qué hacés, el producto que quieras vender, la marca, la profesión, lo que vos hagas, lo podés transmitir a través de calcomanías, por ejemplo, de sticker, de ploteo, de las camionetas, los autos, imprimir ahí, no imprimir, poner cosas ploteado, ¿no? Se pone el ploteado de la con letras, con números, donde se ve todo, podés poner todo y detallar bien lo que haces, dónde lo haces, qué, cómo lo recibís y demás, todo la publicidad, también impresión 3D, que se pueden hacer elementos, piezas, a través del copiado, ustedes ya saben cómo es en la impresión 3D, se pueden hacer llaveros, lapiceras, todo lo que es elementos, porta documentos, todas esas cosas que se hacen a través de plástico y de impresión, se puede hacer también en cualquier otro material, por supuesto. Banner, lonas impresas para los negocios, para los centros de exposición. También puedes tener, ya como les decía, lapiceras y un montón de camisetas, gorros, banderas, todo lo que se hace popular. Ya como les decía, creo que le dije sticker también, todo para pegar, donde podés poner un número de teléfono. Eso permanente y que sobre todo, ¿no? Porque cualquiera puede tener, escucha y ve la marca permanente donde está pegada en un aparato, en un cartel, o se entrega a través de un obsequio, de una lapicera, o también pegado en la heladera, todo donde se puede hacer un ploteo, es todo útil eso. Vixen Calcos tiene un número de teléfono donde ustedes pueden pedir para asesoramiento, presupuesto y la visita de lo que quieran hacer o concertar una entrevista para mostrarle a ustedes lo que necesitan y ellos le pueden dar, quizás le pueden dar alguna idea que le puede ser hasta inclusive más económico y más productiva en la respuesta. Les damos el teléfono, que es el 11 35 56 40 57. Repetimos, 11 35 56 40 57. También existe en Instagram Vixen Calcos, donde ustedes pueden observar todos los trabajos, no todos, pero sí muchos trabajos y tantos distintos trabajos que se puede hacer a través de la publicidad callejera, publicidad móvil, todo lo que ustedes necesiten, es portátil también. Si tenés una remera, sabés que la llevas puesta con la marca o con el texto que vos quieras, lo mismo los gorritos y lo que vos necesites. Le reitero, Vixen Calcos, 11 35 56 40 57. Bueno, amigos, seguimos entonces con la música. No, no sé lo que opina el Factotum, ¿sí? Ah, bien, sí, seguimos entonces con la música, con Neil Diamond. ¿Sí? ¿Quién no conoce a Neil Diamond? Con un clásico, es uno de sus grandes éxitos, Sweet Caroline. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands touching hands, reaching out, touching me, touching you. Believe they never were, but

Club 60, obviamente por la Vox. Hurricane Smith, un tipo que arrancó como ingeniero sonidista, luego le gustó mucho todo lo que hacía, se empapó y terminó como solista. Y ha hecho también algunas composiciones y también se detuvo el bastante coraje para también cantar. Así que Hurricane Smith y Encantado de Verte, ese es el título del tema que vamos a escuchar ahora. Nice to see you, but tell me where I've seen that face before. Could it be you? Just a face I've seen or symbol as. It could be, always has haunted me right before me. As I hold your hand and give my name, a story so unfold as planned, and better yet, could it be when we met had to be. Nice to see you, please forgive what I say, but you see you've been around every day. Nice to feel the gentle warmth of your hand, it lets me know you'd like to understand. Nice to see you. Sorry that I had to bend your ear. Let me free you. Let me be sincere and say my love. What I knew was my love, someone like you. Nice to see you, please forgive what I say, but you see you've been around every day. Nice to feel the gentle warmth of your hand, familiar glow that lets me know you'd like to understand. Nice to see you. Sorry that I had to bend your ear. Let me free you. Let me be sincere and say my love. What I knew was my love, someone like you. Nice to see you. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Suenan los tambores y el tema, Player, nada menos que Player, qué grupazo, ¿eh? Y el revés, otra vez. Mirá vos. FMRadioBox.com. Thank you. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, vamos a recordar también, cómo no, esa maravillosa década del 60 con el señor Neil Sedaka, cantante, fue uno de los grandes íconos de los 60 que todos los chicos bailábamos en todos los clubes, en los asaltos, en los cumpleaños. Un inolvidable hombre, todavía hoy se mueve. Podés mantener también inclusive correspondencia porque está en YouTube. Creedence, no Creedence, estamos hablando de Neil Sedaka, ¿qué? Pero estábamos, bueno, sí, cada tanto se te me falta el dedo también. Neil Sedaka y un clásico, ¿te acordás? Feliz Dulce 16. Bueno, acá está, vamos a recordar esa época. Happy birthday, sweet 16. La la la la la la la la. Happy birthday, sweet 16. Future is sewn up. From now on, you're gonna be mine. So if I should smile with sweet surprise, it's just that you've grown up before my very eyes. You've turned into the prettiest girl I'll ever see. Happy birthday, sweet 16. Club 60, obviamente, por la Vox. Para los amigos que iban a algún lugar que se llamó Elsiland, uno de los íconos quilmeños de la noche, y este tema, seguro en la voz de el amigo Johnny Giampiero, nos invitaba a bailar, ya a comenzar a la noche de Elsiland Club. Y el tema, Last Date, el último dato, y era este, el clásico Floyd Kramer con su piano, el que hacía, se escuchaba esas noches también, iniciando la noche precisamente de los bailes de Elsiland. Vamos a escuchar entonces, recordamos esa bella época de Elsiland Club. Thank you. www.fmradiobox.com. Bueno, sí, señor. Qué hermoso, sí. Estamos escuchando el grupo de Gary Lewis y sus Playboys. Gary Lewis es el hijo, o fue el hijo, Gary Lewis todavía está, todavía de nuestra edad. Gary, mía, no de la tuya, vamos a aclarar. Gary Lewis y sus Playboys fue un famoso grupo estadounidense de música pop. Ese era el hijo del famoso comediante Jerry Lewis, que era con pareja con Dean Martin, hacían tantas hermosas comedias, y él un gran músico, Jerry Lewis, cantante, tocaba varios instrumentos, en la batería era espectacular, se divertía con la batería tocando. Se iniciaron allá por el 1960, con asesoramiento del papá, por supuesto, y si bien no tuvieron gran actividad discográfica, creo que hicieron un par de discos y después varios simples, pero fueron un ícono de referencia para muchos grupos, y ellos eran también de la juventud, eran ídolos, pero realmente ídolos, llenaban los estadios, los lugares donde estuvieron. Y vamos a escuchar uno de sus grandes éxitos que también han hecho ellos. El tema se titula Seguro que la extrañaré. Ese es el título, y hablamos de Gary Lewis y sus Playboys. Muy lindo, es muy buen show. Words of love to her I never say. I guess I learned a lesson when she walked out to stay, but I'm sure gonna miss her. Sure gonna miss her. You're gonna miss her every day. I don't suppose I ever said I love you. And I found out too late that wasn't right. I'm just now realizing I'm crying that I'm gonna miss her. Sure gonna miss her. Gonna miss her every night. Love for granted. Guess you could say my love was blind. Thought if she left that I could stand it. Or else it didn't matter at the time. I heard she's found a guy that treats her better. And I'm sure he was walking with. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. John Lennon, ¿qué les parece John Lennon? Y un título, un temazo, de justamente de Hurricane Smith. No dejes que muera. Creo, a ver, si me equivoco. The tiger's free, the kangaroo.

ocean where angels fear to tread. And so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Oh, ocean, where wise men never go, wise men never fall in love. So how do they know? Todos los martes de 16 a 18 horas. El dúo italiano Albano y Romina Power, un dúo, como decía, formado ya por el año 75, con varios éxitos, ¿eh? La mayoría grabados también en español, ganadores de festivales como el Eurovisión, el San Remo, un par de veces, y hubo grandes otras. Hubo un cese de actividades también un tiempo, hasta que después retomaron una separación. Pero después quedaron como amigos, creo que no sé si tomaron después la unión otra vez matrimonial, pero sí, en el 2016 arrancaron otra vez y actualmente siguen haciendo sus giras por Europa, justamente haciendo todo, reviviendo todos esos datos. Así que fue una buena noticia para muchos de sus grandes admiradores. De Albano y Romina Power, vamos escuchando Tú, Sol, Tanto Tú. Tú, únicamente tú. Fatto in 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, seguimos en Italia con la señora Iva Zanicchi y el tema Forte, più forte. www.fmradiobox.com. Señor Jerry Lee Lewis, pianista, uno de los grandes pianistas, compositor estadounidense, considerado también un pionero del rock and roll y como uno de los cantantes y pianistas más importantes e influyentes del siglo XX. Así estaba considerado en Estados Unidos, el año pasado se nos fue. Así que, bueno, con toda una historia que hasta han hecho una película de él, justamente de la historia del señor Jerry Lee Lewis. Y vamos a escuchar de él cantando y, bueno, y tocando el piano, por supuesto, el loco del piano, un tipo que tocaba con los zapatos, un personaje. Jerry Lee Lewis, rockeando blues, aquí en el Club 60. '25 and 1498, I throw the rock and roll party on my last birthday, but it's good. I'm rocking my life away. I've been moving and grooving and getting both night and day. I got a gal called Nellie, she's a chili pepper hot. She knows how to roll a killer note, how to rock, and I'm rocking, rocking my life away. I've been rocking and rolling and moving both night and day. Well, a streamlined fleet line, a military brass, you know the gentle daughter, but the killer top brass. I'm rocking, rocking my life away. I've been moving and moving and getting it both night and day. Watch me now. Baby, you know what I mean. I like the way you shake that thing. Cause I'm rocking, rocking my life away. Hey, hey, hey, hey. I've been getting it, getting it, and doing it both night and day. Get it, James. Rocker boy, you don't know what you love, cause I'm a mammy jamming mother, I've been getting it moving, hold on, I'm rocking, rocking my life away. I like to rock and roll, and I'm darn sure here to stay. Look out now. Sí, señor, esta banda es una banda formada por su vocalista y líder Eric Burdon, y que un quinteto era, ¿eh? Adquirió mucha fama en los años 60 con su canción La Casa del Sol Naciente. Tuvo otros temas también exitosos, pero no llegaron a tener la trascendencia de este que le estabas comentando. En 1994-95, por ahí, el grupo entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Un temita que vamos a escuchar ahora, temazo yo diría, del grupo que estoy diciendo es The Animals. Eric Burdon, su cantante, se hizo solista después de pasado un tiempo. Y el tema, The Right Time. The right time. 60, obviamente por la Vox. Una cantante francesa que en realidad fue, digamos, famosa de un solo tema, porque después sí ha hecho algunos otros, pero no tuvo la trascendencia con los otros materiales discográficos que realizó. Franz Gall, hizo este tema que le vamos a escuchar ahora, que fue el más conocido. Que acá lo hizo, lo vamos a pasar un día porque nos olvidamos del querido Leo Dan, que también hizo este tema, pero en castellano. Este tema se titula Poupée de Chair, Poupée de Sang. Chanson, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Sale parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí señor, mirá lo que viene ese ritmo, sí señor, cómo no. Belle Époque es el título, si mal no recuerdo, y el tema Black is Black. ¿Qué le puedo decir de Belle Époque? Bueno, no mucho. Fue un trío musical femenino radicado en Francia, activo de 1977 hasta el 79, más o menos 80, con una nueva versión disco de la canción Black is Black. Así que la vamos a escuchar, creo que la hicimos. A ver si sí, creo la puse. Sí, es esta. Little John. 60. Sí, señor, músico, cantante y compositor también de rock, conocido por ser líder de la banda de rock de los años 60, Tommy James y The Sundells. Hace este tema un clásico, ¿eh? Hanky Panky, Tommy James, lo va a escuchar ya. My baby does the hanky panky. I saw her walking on down the line. Yeah, you know I saw her for the very first time. A pretty little girl standing all alone. Baby, can I take you home? I never saw her, never saw her. My baby does a hanky panky. Yeah, my baby does a hanky panky. On down the line. Yeah, you know I saw her for the very first time. A pretty little girl standing all alone. Hey, baby, baby, can I take you home? I never saw her, never, never saw her. You're low inside now. Hey, my baby does a hanky panky. Yeah, my baby does a hanky. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Nos resta desearles desde aquí, de la FM Box 102.9, de mi programa Club 60, desearles una feliz Nochebuena, una feliz Navidad. Ojalá que tengamos paz, ojalá que haya concordia. En definitiva, somos todos argentinos. Y erradicar la gente que quiere hacer daño por el daño en sí, solo por dos o tres monedas, como se vendió Judas. También acá hay gente que se vende por cuatro monedas, lamentablemente, por necesidad algunos, otros por vagancia, otros, así que no podemos, se mezcla todo, así que no se puede definir todo eso, pero lamentable esto. Y desearía que impere la entre los señores dirigentes, ya la tienen hecha, muchachos, traten de pacificar, ustedes también ayuden y hagan de esto un país más viable. No nos obligues a todos, guarda con la furia del manso. Ustedes creen que los mansos también, si se enojan, va a ser la cosa muy difícil. Y lamentable entre hermanos, con toda la riqueza que hay para que todos podamos vivir bien y en paz, no lo podamos lograr, es muy poco inteligente. Perdónenme está esto, pero en realidad quiero desearles para todo paz, que tengan un año próximo realmente que sea bueno para la familia, para los chicos, para todos aquellos de gente de buena voluntad y el peor de los castigos para quienes no aceptan convivir como hacen los animalitos, por ejemplo, que se ayudan entre los animalitos, como hemos visto y lo vemos siempre, ¿eh? Un gato con un perro amamantándolo, una foca con una jirafa, cualquier cosa puede conviven. Lo único que no conviven somos el animal peor que tenemos, que es ese que sale de adentro nuestro. Terminemos con eso y, amigos, les deseo que todos, absolutamente todos, vayan por el camino del progreso y familiar, personal, económico, y también vivir en paz, porque los años pasan rápido y al final pasan en vano nada más que por pasarlo mal. Así que discúlpeme esta cháchara, pero se lo deseo de todo corazón a todos, a los amigos, a los no amigos, también en lo mejor, el mejor, mejor de los años y de muchos años más. Gracias, seguimos. Club 60 no se va, no sé si la radio se va de vacaciones, no creo. Así que vamos a estar, también durante el verano, vamos a estar también acá en esta hermosa casa que nos está cobijando, para seguir compartiendo con ustedes toda la música de todos los tiempos. Gracias, amigos, y hasta el próximo martes, ¿eh? Feliz Nochebuena, feliz Navidad también para vos, Damián, con todo el corazón para vos, para Claudia, para Mari, ¿verdad? Así que también a ellas también lo mejor para este próximo año. Gracias y feliz Navidad. Chau, hasta el martes que viene. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.